La cultura popular no se reprime. Las fiestas barriales de carnaval no son delito. En el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, se viene realizando hace más de 10 años fiestas de carnaval que son organizadas por las burgas autogestivas, las organizaciones barriales, los centros comunitarios y culturales de cada barrio. En este contexto, las murgas y las organizaciones realizan un intenso trabajo para, desde lo artístico, problematizar y denunciar las injusticias que se viven día a día. Las fiestas barriales son eventos libres y gratuitos que se realizan para que la familia pueda disfrutar cerca de su casa. Estamos convencidos y convencidas de que estos festejos deberían ser fomentados y apoyados por las gestiones municipales de turno. Como lo indica la ley, los festejos de carnaval son parte de la cultura de nuestro pueblo. Esto es respaldado a través de la implementación del feriado de carnaval como feriado inamovible por el decreto 1584/2010 y ratificado en el año 2017 con el decreto 52/2017. En este sentido, se entiende que el carnaval es una de las manifestaciones más genuinas de la sociedad, la cual debe fomentarse y respaldarse a nivel nacional. Estas fiestas de carnaval propician los lazos barriales y el encuentro entre vecinos y vecinas, y por eso son parte de la cultura del partido de San Miguel. Pero parece que la actual gestión municipal hace caso omiso de las legislaciones nacionales y de los intereses de sus ciudadanos. Durante el febrero pasado, diferentes murgas y organizaciones quisieron realizar sus fiestas barriales en la calle y en las plazas, pero la respuesta municipal a estas iniciativas fue la censura, las multas y los intentos de desalojo. En la zona de San Miguel, Barrio Obligado, Manuelita, Colibrí y Parque La Gloria, la Dirección de Habilitaciones negó los permisos para la realización de actividades en la vía pública, llegando a intimidar a través de la fuerza pública con amenazas de desalojo, confiscación de elementos y multas a cualquier grupalidad que quisiera realizar su fiesta barrial. En este sentido, la actual política cultural municipal parece ser únicamente la realización de eventos a gran escala, no reconociendo y persiguiendo el trabajo que año a año realizan las murgas y organizaciones de la zona en los barrios. Entendemos que estos hechos son un atropello a la cultura popular y a las organizaciones barriales, que se dan en consonancia con las políticas de ajuste, represión y censura llevadas adelante por los gobiernos de Macri y Vidal. Hoy anunciamos con todas nuestras fuerzas que no vamos a permitir que nos arrebaten nuestro derecho a la libre expresión y a la realización de nuestras fiestas populares y gratuitas. Creemos que los festejos de carnaval son parte de la cultura de San Miguel. Creemos que estos festejos no pueden nuclearse solamente en eventos masivos organizados por el municipio. Creemos que el carnaval es un derecho del pueblo y que la existencia de las fiestas barriales en las calles y plazas es el fruto de la lucha y la organización de los trabajadores, de los que día a día salimos a ganarnos el plato de comida para nuestras familias. Somos los vecinos y vecinas que sufrimos la falta de trabajo, la falta de agua potable, de cloacas y asfalto. Sufrimos la falta de recursos en las salitas, el atropello y la corrupción policial, la estigmatización y la criminalización de nuestros pibes. Como si esto fuera poco, ahora enfrentamos la infame prohibición de nuestras fiestas barriales. Repudiamos la actual política municipal de censura y represión hacia las fiestas barriales. Exigimos al gobierno municipal una política pública de fomento de las festividades de carnaval, gratuitas y autogestivas, porque las fiestas barriales son de todos y todas. Seguiremos luchando por políticas públicas integrales que respeten nuestro legítimo derecho de organizarnos y realizar nuestros festejos de carnaval. La cultura popular no se reprime. Las fiestas barriales de carnaval no son delito. ¡Un aplauso para las fiestas barriales! Thank you.